Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos aquí la edición 81 de su informativo cultural Bitácora. Les presentamos a nuestro equipo de producción. Tenemos a Diego Salazar en la grabación y edición, en la cabina máster Andrés Viracocha. En la producción y conducción contamos con el trabajo de Laura Ríos Armijo y Darío Males. Le recordamos los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar: en Pichincha, 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana; en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio Macarena, en la 92.1 FM, al sur del país, en Radio El Buen Pastor, en la 92.9 FM. Estos son medios aliados que diariamente retransmiten este informativo. En estos 30 minutos conoceremos la siguiente información. En los próximos minutos iniciaremos con cortos desde la casa. En Quito, sectores culturales mantienen el acopio de artículos de primera necesidad para los damnificados del terremoto de la costa ecuatoriana. Este viernes se estrena en cines comerciales el film ecuatoriano Tan Distintos. Cerca del minuto 10 de programación les presentaremos una entrevista realizada al pintor Jorge Artieda sobre su exposición Odisea en el Microcosmo, que tiene su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa tendremos información sobre la situación de la localidad de El Toro en Pedernales tras el terremoto que ha conmocionado al país. Y en los últimos minutos del informativo compartiremos con ustedes todos los hechos importantes de este 29 de abril. Daremos un paseo por la memoria de la historia cultural del Ecuador en nuestro segmento Episodios. Les recordamos a ustedes que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con Bitácora, emisión número 81, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la Casa. En Quito continúa el apoyo a los damnificados de la costa ecuatoriana, desde la cultura. El pasado 28 de abril en el Café Democrático se tuvo previsto realizar la presentación del libro Insomnio, 9 cuentos de noches infames, el segundo libro de la colección Artefactos de la editorial Turbina. El libro está enfocado en relatos que narran noches nefastas y viles, relatos con humor, zozobra, cinismo y hasta puñaladas por la espalda. Juan Pablo Crespo, uno de los promotores de esta iniciativa, comenta que en este libro no hay mucho terror, pero en ocasiones hay suspenso y la atmósfera es siempre cargada, pusilánime y gris. Los relatos fueron escritos por Daniela Alcíbar, Adolfo Macías Huerta, Gabriel Alemán, Diana Zavala, Esteban Poblete, Sebastián Oña, Andrés Borja, Carlos Vázquez y Andrés Landazuri. Este libro tiene un formato pequeño y portable, su costo es de $5. Como parte de la ayuda a los damnificados, en la entrada del Café Democrático se estuvo previsto la recolección de alimentos no perecibles y demás artículos de primera necesidad. Desde este 29 de abril, la película Tan Distintos la podrá observar en las diferentes salas de cine. Desde este viernes, Ecuador y el mundo ya puede observar la película Tan Distintos. Bajo la dirección de Pablo Arturo Suárez y la producción de Carlos Andrade, la cinta presenta una historia novedosa de la cinematografía ecuatoriana, fuera de todo lugar común. En el reparto se cuenta con las actuaciones de María Beatriz Vergara, Alfredo Espinosa, Jorge Andrade y María Josefina Viteri. De manera paralela al estreno nacional, entre el 4 y el 8 de mayo, el film también se exhibirá en el extranjero. Será parte del 19º Festival de Cine de las Américas, International Film Festival, en Austin, Texas. Aquí la actriz Viteri comenta el argumento y los escenarios que presenta este film ecuatoriano. Bueno, la película se filmó en Quito y en Cojimines, en Manabí. por Pedernales, y toma lugar parte de la película, digamos, a partir de un adolescente que se fuga de su casa para ir a la casa de sus abuelos. Y eso desencadena una serie de reacciones con la mamá, con los abuelos, con cosas de la familia que no se vienen hablando hace mucho tiempo. Hay algunos secretos que están como debajo, ¿no? Como lo que suele pasar con las familias. Entonces, la película es una película íntima que trata acerca de estos encuentros y desencuentros familiares. En un comunicado del CNCine se señala el alto nivel de calidad de la película, poniendo énfasis en los premios logrados, como el Fondo de Producción y Postproducción de esa institución en los años 2013 y 2015 respectivamente. Mácula es la productora de la cinta. Esta es su ópera prima. Bueno, sí, ellos tienen una productora que se llama Mácula, en la cual los dos son cofundadores de esta productora y ellos han realizado algunos trabajos audiovisuales. Tengo entendido que Pablo, bueno, estuvo estudiando en España, él hizo un cortometraje, pero esta es su primera ópera prima, su primera película. La película, al ser filmada hace 3 años en las playas ecuatorianas, guarda una conexión con sus poblaciones, lo que les ha llevado a todo el equipo productor del film en ser parte de la campaña de solidaridad con los afectados del terremoto de Esmeraldas y Manabí. Por ello, han previsto realizar funciones de cine en horarios de la mañana para el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo en los multicines del Centro Comercial Iñaquito y el Scala Shopping de Quito, en donde las personas podrán apreciar la película a cambio de donación de alimentos no perecibles y artículos de primera necesidad. En las demás salas de multicines, la película se mantendrá dependiendo del apoyo del público. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y este 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, que fue establecido por la UNESCO en el año de 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de Danza, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro. Bueno, y por lo tanto queremos en este programa hacer extensivo nuestra felicitación y nuestro abrazo a todos los gestores, promotores y aquellos que están involucrados en este mundo. Un abrazo y felicidades. Y enseguida doy la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya junto a Jorge Artieda, para hablar sobre una de las exposiciones que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es Odisea en el Microcosmos. Bien, amigos oyentes, estamos en este caso, hemos salido de los estudios de la radiodifusora para darnos un paseo artístico. Nos encontramos en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, en torno ya a lo que será la presentación de la colección Odisea en el Microcosmo del artista Jorge Artieda. Esto será presentado este 21 de abril a las 19 horas. Quisiera que nos comente sobre lo que se puede observar acá, cuántas obras, la técnica, si hay alguna temática fija. Sí, uh-huh. Muchas gracias, buenos días. La técnica que yo utilizo es una técnica mixta que abarca los óleos, los acrílicos, y yo hago bastante empaste, entonces por eso es que se utiliza en forma mixta. La temática en sí de la obra es un viaje astral, es un viaje al microcosmos, en el que estamos viajando desde los átomos a los quarks, y estamos yéndonos directamente hacia el espacio donde vamos a dar vida a la materia, porque considero que somos parte de la materia y tenemos todo eso. Son 60 obras de formato mediano y grande el que presento en esta muestra. Por ejemplo, todas estas 60 obras, ¿de hace cuánto tiempo de trabajo? Ya, yo he venido, esta obra en sí me ha demorado 4 años. Cuatro años de trabajo. Porque yo hace 5 años expuse en estas mismas salas un nuevo trabajo que se llamaba Cadencias de la Eternidad. Este es un nuevo trabajo, como le digo, es un viaje más a nivel de la materia para tratar de darle vida y hacerle partícipe al espectador, porque aquí desgraciadamente estamos acostumbrados a no pensar y nos dejamos llevar de todo. Entonces es preferible que el espectador, mientras ve el trabajo, se vaya adentrando y vaya siendo parte del trabajo. Por ejemplo, lo que nos quiere decir es que las obras se complementa con el criterio del espectador. Sí, sí, por supuesto, porque tiene mucho que ver, porque para unos ven una cosa y otros ven otra cosa. ¿Por qué? Porque claro, mi trabajo es un poco, o es bastante abstracto, digamos, pero yo trabajo dentro de la línea del impresionismo abstracto, utilizando simbologías y utilizo y doy mucha vida a la materia. Y con esta obra también estoy haciendo una especie de un homenaje a Stephen Hawking sobre los agujeros negros. Sí. Que digo que no son negros, sino no son tan negros porque tienen vida. Hay mucho color acá. Tiene mucho color. Y trabajo con alfa, beta y gamma, que son los 3 elementos fuertes que se incorporan aquí dentro de los agujeros negros. ¿Esta se trata de una exposición venta o solo exposición? Sí, no, es una que, para venderla también, porque también somos seres humanos y vivimos también, y como artista pues vivimos de esto, de lo que hacemos. Nos ha comentado que estas 60 obras son el fruto de 4 años de trabajo, ¿verdad? Sí. Más o menos, no sé si nos podría detallarnos cómo es la vida de usted diariamente, cómo convive el arte y otras actividades. Sí, correctamente, ¿no? Yo más o menos tengo una disciplina de trabajo, me levanto muy temprano, desde las 6:30 de la mañana yo ya estoy en pie. Y entro al taller tipo 7:30, 8 de la mañana, y trabajo normalmente hasta las 11, 12 del día, y ahí hago un descanso y trabajo mucho más en la noche. En la noche. A veces todo depende del estado anímico con el que uno esté, se va mucho más hasta la madrugada, o a veces se acorta ya una hora determinada para ver. Entonces, normalmente yo hago una combinación dentro de mi trabajo físico mismo y la lectura, porque es tan importante leer y conocer a través de las gentes especializadas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, amigos, yo les quiero describir un poco. Hay 3 cuadros en la sala de acá de exposición, donde se pueden observar círculos con bastante color. Estas son parte de la colección que usted dice que tiene, habla de los agujeros negros. Exactamente, son los agujeros negros, porque en el interior del agujero negro se producen explosiones e implosiones, que normalmente se expande todo, son soles que revientan y salen a la luz, y entonces sale de tal fuerza que salen con miles de colores, como usted puede imaginar, es un estallido de color, entonces salen amarillos, rojos, violetas, y se conjugan todo eso. Acá en el caso, por ejemplo, tenemos otras pinturas donde se pueden observar una especie de cintas. ¿Qué nombre tienen estos cuadros? Son varios nombres, cada uno tiene un nombre y una significación. Normalmente aquí yo trabajo sobre simbologías, ¿no? Que estas formas de cintas que son más unas cuestiones de lo que usted, por ejemplo, algún rato o antes enseñaban a las señoritas secretarias, las taquigrafías, ya, ¿no? Ajá. Entonces, a través de una taquigrafía un poco deformada, es lo que yo trato de involucrar y decir ahí. Por ejemplo, ahí lo que ahí representa, diga usted, unas dos líneas así con un churito, por decirlo así, que representa la fama. Hay otra que forma, que dice libertad. Hay otros que se involucran donde hay ahí el signo de gamma, de la materia. Allá, por ejemplo, dicen, por favor, paren esta miseria. Están involucrados las simbologías, los grafitis, de una manera propias mías, ¿no? Que yo he venido con el transcurrir del tiempo perfeccionando estos símbolos o estas nuevas grafías o que se puede decir grafitis, ¿no? Iluminados a través de la materia. Volviendo al nombre de la exposición, Odisea en el Microcosmos, por lo del microcosmos ya nos podemos hacer una idea. Hay bastantes datos sobre el caso de los agujeros negros, ese tipo de elementos, pero la Odisea, ¿por qué he llegado a ponerle ese nombre? Es que es un viaje, es una aventura a través de lo que yo parto de los átomos. Ajá. He investigado, he mirado a través de microscopios, he ido viendo cómo se va transformando la materia y vamos llegando a lo que ahora son los quarks, que son más pequeñitos todavía que los átomos. Pero en su interior hay una evolución y hay un crecimiento brutal, hay vida, hay color, hay todo a través de eso. Entonces, por eso es que aquí también, dentro de esos mismos, yo doy una semejanza. Por ejemplo, este es una implosión, o sea, es algo que se produce para adentro, que hay un estallido adentro donde se forma el agujero negro y va a salir por otro lado donde se produce el círculo de vida. Allá tenemos la explosión, donde es al revés, o sea, en lo que expande hacia el universo. Para afuera. Sí, para afuera. En este caso, estos cuadros son técnica mixta, ¿no? En el centro, ¿de qué elementos se valió para su realización? Por ejemplo, aquí yo utilizo óleos, acrílicos, pigmento de color, utilizo polvo de mármol y utilizo palillos o palitos. Por ejemplo, de esos hay muchos que yo hice que aquí normalmente se utiliza para los pinchos. Ajá, para entonces, los pinchos, los asados. Claro, entonces eso yo utilicé para darle vida como parte de la materia, ¿no? Y hay mucho colorido, que indudablemente. ¿Podemos pasar acá? Claro. Sigamos observando. En torno a su formación, ¿usted cómo se ha encontrado con la pintura? Bueno, yo sí he tenido que batallar bastante porque, aparte de que a mí me ha gustado mucho leer, y yo en mi juventud hice teatro, entonces yo leí y aprendí mucho en la lectura de las obras dramáticas, y también tengo mi formación de economista como profesión, que me ha permitido de una u otra manera buscarme el sustento, porque desgraciadamente usted más que nadie sabe que aquí no hay el suficiente apoyo para poderse uno realizar artísticamente, entonces tiene que buscar la manera de sobrevivir. Pero eso también le permite a usted tener una nueva visión al respecto, una nueva imagen de lo que es. Eso en cuanto a su formación. La pintura usted lo ha hecho de manera autodidacta, entonces. Sí, en parte sí, pero yo he tenido grandes maestros a nivel personal y de estudios, amigos, compañeros del quehacer, y con los cuales continuamente estamos conversando, pero en sí mi formación es netamente propia. Se ha hecho a su manera. Es hecho a mi manera. ¿Son la primera ocasión que se presentan al público estas pinturas o ya han tenido otra? No, esta es una aventura, como le digo, y esta es una nueva obra, producto de 4 años y más 2 años de lo que me demoré para que me den las salas. Entonces ya representa bastante tiempo, porque como le digo, desgraciadamente aquí en el país, y ahora ya no hay ni salas donde exponer. Las galerías se han cerrado, las particulares o privadas que había. Ahora queda solo la Casa de la Cultura, el Centro Metropolitano del municipio y la Alianza Francesa, y pare de contar, no hay más en el país galerías. Entonces demora a uno tratar de conseguir un espacio para poder presentar. Desde su visión como artista, como generador del arte, ¿qué es lo que deberían tomar en cuenta las autoridades que gestionan los espacios o las personas que están detrás de la autoridad cultural para que se amplíen los espacios y también se genere el público que demande este tipo de arte? Claro, primero tendría que haber el apoyo suficiente y la suficiente difusión al respecto, indicando, avisando de que el espacio es abierto, es gratuito o es que se tiene que reunir determinado tipo de condiciones para que se puedan ceder las salas. Uh-huh. Y crear nuevos espacios anticipando eso. Y desde luego que debe haber un grupo de personas que analicen y vean el trabajo y se pueda seguir dando el apoyo, y en especial que se pueda dar el apoyo a la gente joven, porque ya nosotros en determinadamente, por ejemplo, yo ya llevo 50 años batallando en esto, entonces ya claro, uno se ha hecho y se ha ganado el nombre, pero igual hay gente joven que busca, pero como no hay los espacios ya no tienen, se frustra la carrera del artista en ese sentido. Uh-huh. Entonces pienso que debería darse más apoyo y abrir netamente una difusión de que existen espacios donde se pueden realizar. Bueno, después de la presentación que tengan estas obras aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuál será el destino? Hay esperar de que alguien se aficione y le compren. Una. Uh-huh. Otra de que normalmente, y eso es lo que acabé de decir en forma irrisoria, para eventos de cualquier índole, ahí sí se acuerdan las autoridades y le dicen, maestro, por favor, regáleme un cuadrito. Uh-huh. Pero todo es gratis. Uh-huh. Pero no piensan de que el artista también come, vive, tiene mujer, paga arriendo, sobrevive de alguna manera. Pero, y por eso es que un trabajo de estos, como le digo, 4 o 5 años, y que no haya el apoyo o no tenga la suerte de vender, entonces tendrán que irse a arrumar en algún lado. Regresarían a la galería a guardarse. Al taller a guardarse. Porque bueno, de lo contrario, como le digo, aquí ya no hay salas, no tiene usted la oportunidad de presentar su trabajo. Entonces no le queda más que en su taller, si es que lo tiene taller propio. De manera promedial, no sé si nos podría dar una base y un techo de las obras. ¿Cuánto sería en costos? Eso es un poco difícil porque hay formatos bastante considerados. Que hay de 1.86 por 1.86, hay formatos de 1.50 por 1.50, hay formatos de 1 metro por 90. Entonces todo eso hay que ir más o menos de acuerdo a la apreciación de la gente y todo, y ponerse de acuerdo, porque igual uno no puede exigir y de pronto, a no ser de que tenga suficiente dinero para que le compren ahí, que sería lo ideal. Muchos artistas han señalado que, bueno, están conscientes del actual estado de las artes plásticas, sobre todo la distribución, la venta, ¿no? Y que es muy difícil venderlo, pero pese a ello, por la visión artística, continúan en su trabajo. En este caso, imagino que usted seguirá pintando. No, por supuesto, yo ya, esto es parte de mi vida. Yo, como le dije, vengo ya trabajando 50 años en el servicio de la cultura, dando mis apreciaciones casi siempre, como le decía, yo normalmente no presento exposiciones por presentar, hago un trabajo de estos, de esta magnitud, cada 4 o 5 años. Por eso es que yo tengo alrededor de mis 50 años alrededor de 20 exposiciones. ¿Y qué temáticas serían las que usted abordaría después de esta, de la Odisea en el microcosmo? Sí, yo pienso que seguiré en esto porque es un trabajo que hay mucho que investigar, hay mucho que dar a través de estas nuevas investigaciones, de estos nuevos viajes astrales que uno tiene en su taller, en su casa, con las personas, cuando dialoga. Y es interesante saber el criterio de mucha gente, que es poetas, teatreros, músicos. Y a propósito de músicos, en la noche de la inauguración se va a presentar un gran amigo, compañero, Terry Pazmiño, uno de los guitarristas famosos que tiene el país. Entonces vale la pena. ¿Hasta cuándo va a estar presente acá? Esto se inaugura el día de mañana, 21 de abril, y termina el 21 de mayo. Un mes estará acá. Un mes va a estar la exposición, que de acuerdo al horario de aquí es de martes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, creo, o 3 de la tarde. Bueno, nosotros esperamos de que en realidad la gente primero venga a apreciar su trabajo y tenga la oportunidad de llevarse a su casa, a colocarlo en un lugar donde pueda la gente también admirar, ¿no? Todo esto es parte de la colección Odisea en el Microcosmos de Jorge Artieda. Muchas gracias. A usted muchas gracias y sean bienvenidos. Gracias. A continuación, en especiales desde la casa, les presentaremos un reporte especial desde El Toro, comunidad de Pedernales en Manabí. Conoceremos cómo la cultura sobrevive a los embistes de los fenómenos naturales. Esto a propósito del terremoto que tuvo lugar en la costa ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Especiales desde la Casa. A continuación conoceremos cómo la cultura montubia sobrevive en sus pobladores a pesar del terremoto que ha afectado a la costa norte del país. Este es un reporte especial de Laura Ríos Armijos. Las leyendas y las tradiciones se mantienen vivas después del desastre. El miedo, la zozobra que vivió el Ecuador luego del terremoto de 7.8 grados en escala de Richter, hizo que los habitantes de Ecuador y el mundo se movilicen con la ayuda hacia las provincias de Manabí, Esmeralda, Santo Domingo y Los Ríos, que resultaron las más afectadas. Quizá la mayor parte de ecuatorianos decidieron salir con la mochila y con las donaciones que lograron conseguir de sus amigos y gente comprometida en esta gran minga. Una de las prácticas ancestrales que sobrevive con la gente. El sábado 23 de abril, muy temprano decidimos junto a otros amigos empezar a construir un puente de varios kilómetros hasta llegar al Toro, una de las comunidades de Pedernales. Luego de recorrer 11 kilómetros vía Cojimíes, tomamos una carretera con miras de llegar a nuestro destino. Mientras avanzamos por este camino, encontramos tierras desconocidas para nosotros, pero para muchos de los habitantes del lugar era su espacio, su entorno, en el cual están sembrados como una simiente. Las casas distanciadas la una de la otra y construidas de madera nos daban muestra de que fueron muy poco alcanzadas por el terremoto. Sin embargo, estaban esperando la ayuda, ya que no tienen cómo salir al pueblo más cercano, peor aún, comprar. Seguimos nuestra ruta y de pronto se abre un bostezo que no termina, esperando llegar. Hasta que ya en el sitio, dos postes de luz virados y la tierra partida nos dicen bienvenidos. Avanzamos lentamente y en el conocido puerto que oímos mentar, solo encontramos unos sacos con piedra para ganarle al agua y las lanchas puedan acercarse a la orilla y la gente abordarlas. La lancha llegó y mientras tanto, a lo largo se divisan las casas de madera en el agua. Pues el día del terremoto las olas subieron algunos metros y tumbó a las casas y abrió las compuertas de algunas camaroneras donde trabajan muchas personas del lugar para el sustento diario. Viene a nuestro pensamiento que con la naturaleza no se juega. Ella no mira ni pobres ni ricos. Puerto Viejo, Manabí, Pedernales, mi país. Yo no estuve ahí, pero también lo sentí. Ochido yo por sí. Los motores siguen sonando y llega el momento de adentrarnos en el brazo de mar. Ya a 5 minutos de haber recorrido, empezamos a ver las casitas que flotaban en el agua. Entre ellas está la de Lorenzo Rodríguez y de su madre, la señora Secundina Cabezas. Nos acompañan en este recorrido dos niños. Se trata de César y José Cabezas. Ellos sonríen, al parecer, no comprenden lo que ha sucedido. Saben que su familia está bien y eso es lo que importa. Quien conduce la lancha es Lorenzo, conocido como el comandante, quien señala. Yo me quedo por aquí porque no tengo ahorita dónde más emigrar, ¿no? Yo hemos pensado seguir adelante, no ya nada para atrás, ¿no? Gracias a Dios, no tengo que seguir funcionando, no, en mi trabajo, ¿sí? Pensar siempre en mi trabajo, en mi familia. Lorenzo además se da tiempo para contarnos el porqué del nombre El Toro. Vividores de aquí le pusieron así, ¿no? Y El Toro. Ah, le habían puesto El Toro porque había sido un pueblo bien abandonado, ¿no? Y siempre, según versiones, dicen, ¿no?, que salían cosas, ¿no?, como del malo, así se puede dar a entender. Entonces eso, ¿no? Entonces por eso le pusieron El Toro. Aquí decían, ¿no?, ya que aquí salía un toro y se tiraba, ¿no?, ya al agua, y más allá en medio río salía un hombre nadando. Llegamos a la comuna El Toro, y a unos cuantos pasos vemos la casa de la familia Cabezas en el piso. Y a otros pasitos se levanta una covacha que está rodeada de agua. Allí, Secundina nos recibe en su cama. Tiene una discapacidad, nos saluda y sus ojos se llenan de lágrimas. Le pedimos que queremos verla feliz. Pasa sus manos por los ojos a la vez que nos cuenta que vive 60 años por el sector. 14 años de ellos trabajó como maestra, a la vez con nostalgia recuerda que Pedernales tenía poca gente, no era como es ahora. Sigue narrando su historia y de inmediato nos dice. La voluntad de Dios, esto es un amor, esto es amor. Tenía ese amor para venir a Castells y saber a dónde venía. Secundina recuerda que el día del temblor, que en minutos posteriores se conoció que era terremoto, estaba en la cocina y que con la ayuda de Dios no le cayó nada. Porque a mí me agarró el terremoto adentro de la cocina. Y ahí me caía tonto por todas partes, gracias a Dios. No me cayó, pero nada, todo se caía encima de mí, todo caía, yo solo le pedía a Dios. ¿Por qué estás triste? Dime por... Yuditza, hija de Lorenzo, que viajó desde Quito, nos dice que el día siguiente, o sea el domingo 24 de abril, recorrerá en la lancha por el brazo de mar, compartiendo lo que le han donado. Mientras nosotros fijamos la mirada en las aulas de la escuelita, las mismas que están llenas de agua, a la vez que decidimos retornar a nuestros hogares, soltarnos de los cuernos del toro, junto a la brisa del mar, la lluvia y la entrada de la noche, con la armonía de un amor fino. Matita de albahaca, cargadita de semilla, ¿cómo no te puedo querer si eres hija de familia? En mi Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Laura Ríos Armijos. Tierra es mi cuerpo que vuelve a nacer, fuego en mi espíritu que vuelve. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Seguimos en Bitácora y es momento de dar paso a nuestro segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy, 29 de abril. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de abril. En 1986 muere en Largo, Florida, Estados Unidos, el misionero cristiano Dr. Clarence Wesley Jones, músico, trombonista, fundador del Tabernáculo Chicago Gospel, donde colaboró en la música y la radio, quiso crear una emisora en Latinoamérica y lo hace en Quito, a través de HCJB, que se oye en todo el mundo. En el 2012 fallece en Riobamba el profesor normalista, autor, compositor, cantante Tomás Oleas Carrasco. Soy de Riobamba, Guambrita, en la música del danzante tradicional. El pasillo Abrileña Flor, dedicado a la reina de Riobamba. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Gracias, amigos, amigas, por habernos acompañado en una emisión más de Bitácora. Agradecemos a nuestro equipo que es parte de este informativo y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros y hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.